8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos este nuevo mes dedicándoles a todas las mujeres combatientes, a las mujeres revolucionarias, a las mujeres que levantan sus hogares día a día, a las mujeres que están con un fusil en la mano y con el corazón pendiente de sus hijos y de sus compañeros, aquellas mujeres que luchan por la libertad en el Kurdistán, aquellas mujeres que luchan con las armas en la mano en Colombia por transitar una nueva sociedad. Y ahora tenemos la gratísima presencia de dos mujeres emprendedoras. En esta fecha del 8 de marzo, menos flores y más lucha consecuente por defender nuestros hogares, nuestra familia, la de nuestros hijos. Soy Chasqui Milenario. Muchas gracias, soy Vinicio Aro en este vuelo mágico, místico, musical, en este número 157 de la revista cultural Chasqueando. Y hoy, gracias a la presencia y a la colaboración de David Lascano y la administración zonal Tumbaco, pues tenemos emprendedores de la ruralidad. Les agradezco por su gentileza. Estamos conectados ya a Facebook Live. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estoy hablando de Red Com Comunicadores en nuestra fanpage en Facebook. En este preciso instante estamos transmitiendo hacia el mundo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que ustedes se encuentren. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com y Cultura FM 100.9. Gracias a todas y todos en esta noche helada, diría yo. Pero bueno, vamos a abrigarnos con Piedad Chicaiza y Patricia Reyes, emprendedoras en este mes de la mujer. Gracias a todas y todos por estar conectados. Doy la bienvenida a nuestra compañera Katy Rojas desde Tumbaco. Katy, buenas noches y bienvenida a este un nuevo programa, una nueva página de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Buenas noches, Vinicio, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan, también a nuestra compañera Mónica, y a David Lascano y a nuestras invitadas de esta noche. Es un gusto para nosotros iniciar este mes de marzo con M de Mujer. Todos los 8 de marzo siempre se conmemora en todo el mundo la lucha siempre por las mujeres, por la igualdad, también por el reconocimiento y también por los ejercicios efectivos de sus derechos. Aunque mucha gente tenga a veces la costumbre de regalar flores, y también lo cierto es que lejos de tratarse de un día haciendo que nuestros derechos se vayan cumpliendo. También yo creo que sí, o sea, a veces es como un tiempo festivo, ¿no? Donde la gente a veces quiere regalar flores, y se crean muchos círculos sociales, ¿no? Realmente su origen se enmarca en un contexto bastante histórico, ideológico, sobre todo determinado por profundas desigualdades de género. Entonces, que este programa que vamos a realizar el día de hoy sea precisamente, ¿no?, que sea como una bandera de lucha, y que estas mujeres que hoy nos van a contar su historia, sus emprendimientos, sean un ejemplo para quienes nos escuchan y para muchas mujeres, no solo de nuestro país, sino del mundo. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este su programa 157. Gracias, compañera Katy. Estamos también con la presencia de la compañera Mónica Pastrano, quien es parte del equipo de producción de quienes hacemos esta revista cultural Chasqueando. Compañera Mónica, buenas noches y bienvenida en esta noche helada. Buenas noches, sí, una noche bastante fría, pero nos vamos a abrigar, sobre todo nos vamos a llenar de toda esa fuerza emprendedora de nuestras dos invitadas. El mes de conmemoración del Día de la Mujer, y evidentemente más allá de un mes de conmemoración, siempre hay que recordar que la mujer no es el sexo débil. Ya decía Mahatma Gandhi, llamar a la mujer el sexo débil es una completa calumnia, es la injusticia del hombre hacia una mujer. Bienvenidas, Piedad, bienvenidas, Patricia, David, bienvenidas. Katy, Vinicio, buenas noches. Muchas gracias a quienes están en este momento ya en la transmisión de Facebook Live, estamos como Redcom Comunicadores, nuestra fanpage, y ya están conectados, interactuando con la transmisión en este momento. Gracias por su gentileza. Y bueno, empezamos. Quiero dar la bienvenida a Piedad Chicaiza y también a Patricia Reyes. Piedad, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches y bienvenida a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Chasqueando. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por la invitación que me han hecho, y muy gustosa de poder compartir con ustedes este momento, de poder demostrarles, contarles, comentarles de las... lo que realizamos aquí en el taller. Muchas gracias, Piedad. También tenemos a una compañera yaruqueña, ¿no? Estoy hablando de Patricia Reyes, quien también gentilmente nos está acompañando a pesar de la adversidad. Me parece que se ha ido el fluido eléctrico, nos comentaba en off Patricia, pero muchas gracias, la gentileza, por estar acá con nosotros y por compartir, como decía Piedad, por compartir lo que ustedes hacen en el día a día. Patricia, buenas noches y bienvenida. Denise, ¿cómo está? Buenas noches, muchísimo gusto, chicas, igual. Gracias, es un honor para mí estar por acá. A pesar de los pesares, los emprendedores somos así, pues vemos siempre las oportunidades dentro de las desventajas o de las cosas que nos pasan a diario, así que no hay que poner pretextos, hay que seguir adelante. Así es, Patricia, y empezamos con esta conversación, esta plática, esta tertulia, donde vamos a conocer, vamos a compartir y vamos a aprender lo que Piedad y Patricia realizan como emprendedoras. Gracias, Vinicio. Pues vamos a iniciar la entrevista con nuestras dos compañeras. La temática es igual, ¿no? Porque los emprendimientos es acerca de la moda, de las prendas de vestir y lo que ustedes precisamente realizan. Entonces, quisiera... la misma pregunta va a estar dirigida para las dos, entonces va a tener como un tiempo así prudencial para poder responder y así manejar de mejor manera los tiempos. Entonces, damos la más cordial bienvenida a Patricia Chicaiza y también a Patricia Reyes. Coincidencia, las dos Patis la noche de hoy. Entonces, querida Patricia, quisiera que nos cuentes cómo nace la idea de emprender en este mundo que es de la moda, de precisamente del vestir, el vestir a las personas, del vestir a quien está precisamente en este mundo, ¿no? Entonces, cuéntanos tus inicios. Cualquiera de las dos Patis, la que quiera echarse al ruedo. Por mi parte, muchas gracias, Katy. Me permito pues agradecerles por esta oportunidad. Gracias, David Lascano, igual. Por mi parte, para emprender siempre hace falta un empujoncito o algo que te pase. En mi caso fue el desempleo. Estamos acostumbrados a un salario mensual que es mucho más efectivo, mucho mejor para nosotros, pero siempre hay algún inconveniente o, como yo siempre digo, los planes de Dios son perfectos. Así que él quiso que yo empiece a emprender a través de un desempleo, porque yo trabajo desde los 12 años, legalmente desde los 17, y pues no puedo parar. Soy una persona muy activa y siento que necesito tener siempre mi ingreso económico. A la par, pues, mi querida Katy, yo soy feminista, y pues dentro de ese marco yo siempre estoy de acuerdo en que debemos tener como mujeres nuestro propio ingreso mensual, nuestro propio dinero, para así no ser parte de la violencia patrimonial que hoy en día crece de forma inmesurable. Así que, mi querida Katy y compañeras, mi emprendimiento es de Patty Tiende C, con su eslogan "Amamos el mundo y se nota". Empecé con la venta de ropa de segunda, pero hoy por hoy vendo ropa nueva y varios artículos también de emprendedores nacionales, y estoy a la orden para servirles. Tenía una tienda física, ahora la tengo online. Y invito a la gente para que pueda vender desde su casa, que no tenga pretextos en que si no tengo un local no puedo vender. Ahora pues las redes sociales nos dan una mano gigante para poder emprender, poder vender desde la comodidad de nuestro hogar. A pesar de que tenemos hijos, tenemos algunos problemas por ahí, pues siempre tenemos la oportunidad de salir adelante, Katy querida. Así fue como empecé. Fabulosa historia, pues, como tú dices, de las grandes necesidades nacen justamente estos emprendimientos. Y para nosotros, justamente hoy que estamos en el mes de la mujer, para nosotros es muy importante dar a conocer lo que ustedes hacen y lo que ustedes ofrecen. Pues ahora vamos con Piedad. Piedad también realiza prendas de vestir, batas de baño y muchas otras cosas más. Quisiera que nos cuentes también cómo nace tu emprendimiento, Piedad. Bueno, mi emprendimiento nació desde hace mucho tiempo. La idea fue de mis papás. En esa época era lo que a uno le ponían a estudiar, porque eso teníamos que ser, ¿no? Pero gracias a Dios han acertado en la profesión que me dieron, que es el corte y confección. Entonces, desde muy joven empecé a esta labor del corte y la confección. Y pues ya pasaron ya muchos años, pues lamentablemente soy una persona con discapacidad, tengo distrofia muscular. Actualmente tengo 52 años, estoy trabajando y si es que me permiten compartir pantalla, les podría mostrar a mi equipo de trabajo y las cosas que realizamos. Bueno, trabajamos con nuestro eslogan que es trabajamos, somos los mejores porque trabajamos para los mejores. Aquí les presento a mis dos compañeros de trabajo. Doris está encargada del corte porque, como le comento, que yo tengo discapacidad física, entonces la necesidad se me ha hecho buscar a una persona para que pueda hacer lo que yo no puedo. Entonces yo realizo los patronajes y ella está encargada de cortar. Siempre el trabajo va bajo mi dirección. También ella está a cargo también de la confección. Mi hermano Nelson, él es un as para la plancha. También es un operario, él nos ayuda en lo que necesitamos. Y como puede ver ahí en esta foto, están colgados unos vestidos. Entonces, no sé si es que podríamos explicarle un poquito, ¿no? Claro, adelante, puedo hacerlo, no hay problema. En esta época de pandemia nos ha hecho cambiarnos de línea de trabajo. Ya no estamos así, no, ya tuvimos que dejar la confección de ropa para dedicarnos a vestir a las casas. Ya no podíamos hacer que el cliente venga al taller, entonces tuvimos que manejarnos por la red social. Entonces me puse al emprendimiento este de hacer juegos de sábanas, ofrecer, decorarles a las sábanas. También hicimos con bolsitas personalizadas de las sábanas que les pareció muy bien a los clientes y nos fue bastante bien. También nos pusimos a hacer unas batas de baño que están elaboradas de tela toalla, algodón 100%, con bordado, que quedan muy, muy bonitas. También está, acá tenemos en otro colorcito. Acá tenemos un vestido que es un color vivo, juvenil, que se puede usar para cualquier ocasión, ¿no? Este vestido es de fiesta. Este vestido es resalta, tiene su drapeado en la parte del pecho. La falda es cortada al sesgo, tipo campana. También está elaborado con tul de vestir y con tela de peau de soie. Mire, es muy elegante para una fiesta, con su abrigo, que está hecho en paño, que se le ve muy elegante a la modelo. También estamos realizando camisas para uniforme o camisas ejecutivas. Sobre esta, también tenemos aquí otro colorcito de pijama. Están con unos vivos que le hace resaltar a la prenda de vestir y verse bien, ¿no? No porque se sale de la ducha, se necesita estar bien. Hicimos también jueguitos de toalla decorativos. Es muy bonitos, unas toallas grandes, igual son elaboradas en algodón 100%. También es que son tan útiles para el hogar, que mantelitos para secar. también para renovar las almohadas, cojines. Hay más colores de toallitas. Manteles también con servilletas, que es muy importante. También nos pusimos a hacer cortinas. Mire, ahí tenemos en la pantalla. Son cortinas clásicas y bueno, del modelo que nos pidieran, ¿no? Estamos abiertos para lo que se necesita. Son blusitas para el diario, para salir, que quedan, son elegantes. Hacen que se forme bien la silueta de la mujer. Mira esta blusita también elaborada en chalís, tiene su colita. También realizamos cojines para sala. Mire las cortinas. Realmente hermosos los productos que Piedad y Henry ofrecen con su grupo de trabajo. Yo creo que es digno de aplaudir lo que ustedes hacen y sobre todo también decirle, ¿no?, que la discapacidad no es un impedimento para poder salir adelante y sobre todo para poder forjarse un futuro. Continuemos con nuestra entrevista. Quiero preguntar ahora a Patty Reyes, ¿qué tipo de productos son los que está ofreciendo? Porque como vemos, nuestro país tenemos nosotros varias temporadas, ¿no? A veces se piensa que solo se debe trabajar en una línea, pero hay en el mercado siempre se debe ofrecer una diversidad para que el cliente también escoja y vista también de acuerdo a la temporada. Adelante, Patty. Muchísimas gracias, Kathy, muy amable. Es un gusto ver también lo que está haciendo nuestra compañera Piedad. Qué chévere, excelentes productos. Uh-huh. En mi caso tengo productos y también servicios. Voy a empezar contándote los productos. Pues básicamente yo inicié pidiendo a la gente que tiene su ropita como tú, por ejemplo, que debes tener en el armario guardadito una ropa que ya no te queda, que dices, pues me quedé después, o bueno, lo voy a guardar, lo voy a vender, etcétera, etcétera. Siempre todos tenemos zapatitos, blusas, vestidos, queremos ponernos después o regalar a nuestros hijos. Y básicamente empecé con eso, recibiendo toda la ropa de la gente, de niños, de hombres, de mujeres, y pues a consignación. Es decir, lo que yo vendía, pues les pagaba y lo demás entregaba, devolvía, que fue una excelente forma de arrancar y no quedarme con mercadería. Luego de ello, pues yo avancé ya a comprar mi propia ropa, comencé a comprar un maniquí, poquito a poquito empecé con la tienda y pues estoy súper orgullosa de que después de que yo aperturé y le di también esa importancia a la venta de ropa de segunda, se abrieron más tiendas aquí en el sector. Y estoy súper orgullosa de la gente que también emprendió y que no le vio como, qué vergüenza vender ropa de segunda, tirar gente y que $1 y que dólares y que eso debería regalarse. Y en verdad, y así igual yo creo que como tú y muchas personas, yo también regalaba, recibía ropita de segunda, pero el tema de vender es como que ahora es, bueno, creo que antes era un tabú en nuestro país, pero hoy por hoy, gracias a Dios, comenzaron la gente también a vender. Y se vio la necesidad de abrir también este mercado para la gente que no tiene dinero para comprarse algo nuevo, pero que quiere algo bueno, bonito y barato, que lo puede conseguir. Allá en la tienda hacíamos trueque, súper bueno también, porque si tienes un pantalón talla 10 y quieres en talla 12, o una camisa por una blusa, etcétera, lo hacías, lo cambiabas sin problema. Entonces, en esa forma rotaba la mercadería, es lo que vengo haciendo hasta ahora. En mi tienda tenemos vestidos, así como lo tiene Piedad, pues qué chévere esos vestidos hermosísimos. Yo tengo vestidos de gala, vestidos cóctel, pues hay todo tipo de vestidos. También hay pantalones, blusas, camisetas y básicamente productos varios productitos de los emprendedores de la localidad que también me permití tener en el local con la finalidad de poder tener variedad. En tema productos, pues básicamente es ropa, ¿no? Es ropa, pero yo también hago dropshipping, que es como revendedora básicamente, y pues hay gente que tiene sus productos, yo gano un porcentaje, comisión de las ventas, y atrás de mí hay un equipo también de mujeres que trabajan y también tienen su propio dinero. Entonces, creo que siempre le he querido dar ese valor agregado de no solamente Patty esté bien, sino que si puede estar bien Patty, y a la par mi vecina y otra persona más, y esa persona trae otra persona. Para mí ha sido esa finalidad, siempre con ese valor agregado de ayudar a los demás. Así que también se implementan los servicios, y en este caso pues quiero retomar porque por la pandemia paré el tema de servicio de limpieza por horas. Y hoy por hoy pues ya lo quiero retomar de nuevo, ya que las mismas personas están trabajando ya y dicen queremos trabajar de nuevo. Y es una buena forma también de tener su propio dinero, de poder tener su ingreso, porque como menciono, es importantísimo como mujeres tener nuestro propio ingreso económico para no ser víctimas de la violencia patrimonial, que pues día a día mata a muchas mujeres, y eso es terrible. Justamente por el mes de la mujer yo quisiera empezar con fuerza de nuevo la limpieza por horas en el tema. También pues vendo de todo un poquito, de todo. O sea, si es que Piedadcita me dice, Pati, vendamos, pues yo vendo también la ropa de Piedad, porque soy muy buena vendedora y creo que uno debe saber también los talentos que tiene y explotarlos al máximo. Así que eso es lo que quiero hacer yo, explotar al máximo mis talentos y pues ese es el proyecto que venía a contarles, que se llama El Sol Sale para Todos, con la finalidad de que se abran muchas tiendas de ropa, ya sea en un garage, en la casa, o un local que las personas puedan también elaborarlo y tenerlo para presentar estos tipos de productos o servicios a la comunidad en general. Qué interesante la propuesta que tú justamente haces, ¿no? Es como, Katy, dar una segunda oportunidad a la moda. Adelante, Vinicio. Gracias, Katy. Yo quiero en este momento, ya cuando estamos en la primera media hora, con nosotros están Piedad y Patricia, quiero agradecer a quienes están en este instante interactuando con la transmisión de Redcom Comunicadores en la fanpage Redcom. Por favor, a Joel Garzón, que nos envía pues un me encanta, excelente. Jofre Benalcázar nos dice, la dirección, por favor, la dirección. Ya vamos a preguntar sobre la dirección. Henry nos dice, excelente transmisión. Saludos para María Piedad Chicaiza. Qué hermosos diseños que disponen, muy digno de admirar. Esto es lo que nos están diciendo nuestros gentiles amigos que están conectándose en este preciso instante y que están ya conectados en la transmisión de Facebook Live. Nelson Chicaiza nos dice también, felicitaciones por este gran proyecto de emprendedores. Gracias, Dios, por tus bendiciones y a los gestores que hacen posible este gran enlace, y gracias a la doctora Rocío Santos. Gracias a Joel, nos dice, hola, excelente. Y también quiero, por favor, en este preciso instante leer quienes nos han puesto un corazón, un me encanta o un pulgar arriba, que significa pues un me gusta. A Estefita Pataron, a Luis Morales, a Miki Peluquería Canina, a Joel Garzón, a Doris Untaxi, Karina Guayasamín, Diani Dianimar, Vivi García, Nelson Chicaiza, Enrique Garzón, Vanesita Garzón, Henry Chicaiza y Byron Enrique, que en este preciso instante nos están poniendo su me encanta, su me gusta. Gracias a todas y todos. Quiero, por favor, antes de salir con los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura, quiero compartir esta noche, quiero compartir un video que nos hizo llegar gentilmente Piedad. Quiero mirar este, que todos pues apreciemos lo que hace Piedad con su emprendimiento. Vamos a mirar este video, por favor, en este instante. Gracias, Vinicio, por compartir este bonito video. Mi Bessie, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los chasqui ando. Pues continuamos con nuestro diálogo. En esta noche estamos con Piedad Chicaiza desde la parroquia de Puembo y también con Patricia Reyes desde Yaruquí. Pues aquí encontré una frase muy bonita de Coco Chanel que dice: la moda es arquitectura, es una cuestión de proporciones. Quiero que ahora nos hablen sobre cómo hacen ustedes para conseguir los insumos. Bueno, ya Patty Reyes nos contó algo, pero quisiéramos que Piedad nos cuente cómo hace para conseguir los insumos. Se necesitan los hilos, también las telas, yo qué sé, broches y diversos implementos que se necesita para confeccionar las diferentes prendas de vestir. Bueno, yo básicamente las telas y los insumos trabajo con Mil Colores. Me encargo yo de salir a hacer las compras y así darle una satisfacción al cliente, ¿no? Está bajo mi responsabilidad, la confianza que ellos han puesto en mis manos de realizar bien el trabajo, entonces utilizamos los mejores materiales. Ya, y Patty, ¿nos puedes contar tú algo de cómo consigues tú las prendas? Ya algo nos dijiste, pero siempre se queda por ahí algún detallito escondido. Pues en primera instancia siempre busco a la gente de la localidad, porque sé que donde yo estoy, en la parroquia de Yaruquí, pues la pobreza es eminente, es muy grande. O sea, yo no podría pedir siempre cosas de fuera, soy bastante local, y es como que primero Yaruquí, y si en Yaruquí ya me encuentro, pues me toca buscar en otro lugar, pero así soy yo, soy 100% yaruqueña, y si no se puede, porque también la gente, si bien es cierto, le encanta la ropa americana, entonces ahí tuve que también traerme ropita americana, ropita de Estados Unidos, ropita europea, también tuve que traer, porque a la gente le gusta. Entonces hay que tener variedad. Así que por mi parte soy bien nacionalista, viva el Ecuador siempre, pero también hay que buscar otras alternativas porque los clientes, pues el público objetivo en sí, no solo quiere ropa nacional, sino quiere también otro tipo de ropa que no se encuentra acá y hay que traerlo. Como yo no coso, me encantaría coser, la verdad, me encantaría, me fascinaría, pero también pues yo acá pido de favor a las personas, a las costureras de acá de la localidad, que me ayuden colocando un botoncito, un cierre, porque yo le doy vida a la ropa que a veces tú dices, no, es que no tiene botón, ya regalemos. Entonces yo le digo, te compro, y le pongo un botoncito y le cambio los botones y le pongo un cierre, obviamente le lavo, le desinfecto, le plancho y va a la venta. Es importantísimo darle una segunda vida a la ropa que todavía tiene la opción de tener una segunda vida, porque hay ropita que ya no, pero hay ropita que sí. Así que por mi parte es eso, es el tema de ver siempre a la gente de acá del sector, como te decía, el tema de trueque, y así tener el tema de sostenibilidad en este proyecto, en este emprendimiento de ropa, que lo podríamos ver como ropita de segunda, que para mí es muy gratificante. Hay mucha gente que bota su ropa, la quema, y acá pues no. Yo le doy esa segunda oportunidad a la ropa y que muchísima gente lo necesita, y también dono ropa, porque hay ropita que también es buena, pero no sale. Entonces simplemente lo que hago es donar, regalar a la gente que lo necesita, y que hay mucha gente que lo necesita. Así que no boten su ropa, por favor. Mónica y Vinicio, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta a las compañeras que están acompañando gentilmente esta noche. Yo pienso que Mónica sería la indicada. Yo ahorita estoy en los controles y mal o bien estamos ocupaditos. Compañera Mónica, por favor. Claro, sí. Yo quería preguntar a Piedad. Piedad, nos habías compartido el video de alta costura. ¿Qué detalles, Piedad, tú tienes o tomas en cuenta cuando elaboras cada prenda de vestir que un cliente o una clienta te solicita? ¿Cuáles son, qué es lo que te inspira y te llena el detalle para hacer de esa prenda diferente y distinta a las demás? Ya, el trabajo es sobre medida, entonces es fundamental las medidas y hacer que se sienta a satisfacción el cliente. Eso es primordial. Y cuidamos cada detalle, ¿no? Que es importante. Es importante que la persona se sienta, no solo se vea bien, sino se sienta bien con su prenda de vestir. Gracias, Piedad, por su respuesta. Interesante que ustedes tengan como siempre como algo fundamental y principal a sus clientes trabajar sobre medida, porque a veces uno va y se encuentra a veces con modistas que no le entallan justamente la ropa y no se sienten bien. Pero por lo que usted nos cuenta sobre los detalles, eso es muy importante, y sobre todo los clientes regresan cuando hay ese gusto y ese amor por el trabajo que van haciendo, por lo que ustedes van construyendo, y sobre todo por el servicio, porque no es solamente el decir yo vendo esto, ofrezco esto, sino también dar ese punto de vista favorable para que el cliente se enamore de sus servicios. Pues ahora cuéntenos cómo ha sido su trabajo durante este tiempo de pandemia, ya que no hay tanto el acercamiento y la proximidad con los clientes. ¿Cuál ha sido la estrategia para ustedes poder llegar a sus clientes y poder vender? Y Katy, querida, por mi parte ha sido un reto increíble, porque pues algunos pensaban que las redes sociales no nos acercan a la gente y que son inútiles y que estar pegados en el teléfono es perder el tiempo y etcétera. Y por mi parte fue mi salvavidas las redes sociales, porque se comenzaron a crear, yo mismo creé también un grupo que se llama De Patty, y de igual forma les invito a la página de Patty Tienda S y al grupo también de Patty Tienda S. Ahí van emprendimientos, ventas, trueques, de todo un poquito. Con esa finalidad, pues yo empecé también y publico muchísimo en la página de la localidad de Yaruquí Compra y Venta, y varias páginas y grupos que hay aquí. Nos ha servido de una manera gigante, nos ha apalancado y nos ha ayudado bastante a los emprendedores que anteriormente creían que las redes sociales pues no funcionaban. Por mi parte, ha sido una bendición el tema de la pandemia, porque también pues nos dio esa jaladita de orejas de comprender que la salud es muy importante, que estar en familia es muy importante. A pesar de que también tenemos deudas como todos, también es importante medir nuestro tiempo, organizarnos. Así que para mí, difícil sí, como todo, difícil acostumbrarse a la mascarilla, difícil acostumbrarse a todos los los protocolos que tenemos que vivir hoy por hoy, pero muy gratificante saber que estamos vivos, que tenemos salud, que gracias a Dios no me ha dado esa enfermedad y que pues la gente también toma en cuenta esos parámetros para poder acercarse a la tienda. Y como te decía, mi querida, por mi parte ya no tengo la tienda física, lo trabajo online y para mí es mejor. Es mucho mejor. Mando fotitos, videos de la ropa y de ahí lo mando a dejar. Gracias a Dios mi esposo William me ayuda muchísimo para enviar los pedidos en moto. Así que él me ayuda mucho haciendo esa gran labor también y yo pues estoy súper tranquila. Qué bueno gracias. Que el trabajo sea en familia también. Mi estimada Katy, quiero seguir leyendo lo que nos escriben en este preciso instante en nuestra página de Redcom Comunicadores. Joel y Vanesita Garzón nos dicen: abrazos para todo el equipo que conforma Piet and Henry Alta Costura, sin duda excelentes personas y excelentes profesionales. Abrazos para todo el equipo y también a quienes se han conectado, ¿no? A Moni Luna, a Estefita Patarón, Katherine Fernández, Luis Morales, Yalicet Gómez, Nelson Chicaiza, Doris Untaxi, Karina Guayasamín, ya leí de Enrique Garzón, Vivi García, Byron Enrique, alrededor de 17 personas que han, puesto un pulgar arriba o nos han puesto un me encanta. Muchas gracias. Al momento tenemos una interacción de 21 personas que están mirando la transmisión en Facebook y quisiera, ya nos dijo Patricia, ¿dónde tiene ahora? Ya el local físico no lo tiene, pero ¿dónde lo tiene? Que quisiera que nos ponga en la transmisión la dirección en línea que usted tiene, Patricia, y también Piedad, que nos ponga o que nos diga en este momento si lo puede, si tiene una tienda física, un sitio donde se puede acceder a sus confecciones o si está también trabajando en línea. Por favor, Patricia, gentilmente y Piedad. Por mi parte, tengo la página de Facebook que se llama De Patti Tienda S. De Patti Tienda S en Facebook. Envié unas fotitos del logo para que no se pierdan. Y pues así es como estoy trabajando en De Patti Tienda S. Tengo también un Instagram, el Facebook, tengo abierto un canal de YouTube y pues el WhatsApp me sirve bastante también. Así que si me permite, estimado Vinicio, me voy por a favor, dar mi número, Patricia, también. Porque yo sé que hay gente que quiere, tal vez tiene ropita ahí y tal vez necesita. Entonces mi número celular es el 098-317-3206. 098-317-3206. Estoy para servirles en WhatsApp, igual pongo en los estados todo el tema que yo realizo, servicios, productos, y pueden estar comunicados y podemos darnos la mano, porque el sol sale para todos, Vinicio. Así es, Patricia. Piedad, por favor, ¿cómo ubicarla? La dirección, si tiene un trabajo en línea, si tiene un local físico, por favor, Piedad. Sí, el local físico está ubicado en Puembo, el barrio Mangahuanta, calle 25 de Julio, y me pueden contactar al número 0992-774449. Y le vamos a compartir la página en donde pueden encontrar los productos y lo que podemos realizar para ustedes. Estamos en el WhatsApp, que nos busquen como Piet Henry Alta Costura, y también en Instagram. Perfecto, aquí lo tienen, están mirando Piet and Henry Alta Costura en Instagram y la dirección que nos ha dado Piedad y obviamente de Patti con su emprendimiento. Quiero también agradecer a quienes en este preciso instante nos escriben. Estefita Patarón nos dice al chat, por favor, su número, gracias. Por favor, al chat de la transmisión de Redcom Comunicadores. En el chat de la videoconferencia puse ya la dirección en Facebook donde pueden ingresar y ustedes pueden escribirlo, ¿no? Liz Proañito, felicidades, querida Patti Reyes, gran emprendedora. Y Alicet Gómez nos dice: éxito, Patti, excelente. Mónica Pastaz, la compañía Solulem CRCIA da el mejor servicio en todo lo que las familias necesitan y gran confianza. Es un excelente trabajo. Felicitación. Esto es lo que en este preciso instante tenemos en nuestra transmisión en Facebook Live. Somos Redcom Comunicadores. No se olviden, somos en la red de comunicadores y reporteros comunitarios de el Ecuador y estamos en su programa Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana la primera radio pública cultural del país. Se siguen uniendo a esta videoconferencia personas que están interesadas en esta noche de emprendimientos de la ruralidad con Piedad y con Pati. Compañera Katy, por favor. Así es, Vinicio, y no se olviden que este programa va a ser repisado el domingo 7 de febrero de 16 a 17 horas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora quisiera que nos vayan contando un poco sobre los proyectos que ustedes tienen a futuro, ¿no? Como Patti nos decía, tenía tienda física, pero ahora tengo la tienda online. Entonces, empecemos ahora por Piedad, que nos cuente qué proyectos tiene con lo de su ropa, con lo de cada uno de los insumos que elabora, ¿no? Para sus clientes. ¿Cuáles son los proyectos que tiene a futuro con su emprendimiento? Con cada una de las prendas que usted elabora, me imagino siempre usted está innovando, ¿no? Va viendo qué tendencia o qué producto más tiene salida. Entonces, de acuerdo a eso, quisiéramos saber también los proyectos que usted tiene para futuro. Los proyectos que tengo es, como se me está abriendo, gracias a la oportunidad que me han dado ustedes para poder darme a conocer, quisiera crecer y formar una empresa, quisiera tener más trabajo y poder dar oportunidad a otra persona, ¿no? Para que también pueda llevar su salario a su hogar, como estoy viendo con las dos personas que me acompañan. Y siempre dar un trabajo de calidad que esté a satisfacción del cliente, que es primordial. Ya. Y ahora, Patti, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Muchísimas gracias, Katy. Felicidades también a Piedad. Por mi parte son tres. El primero, el más grande para mí, es hacer una fundación que tendría el nombre de Patti, para ayudar a la gente que lo necesita con la ropa de segunda, y no solo en mi parroquia, sino en toda la ruralidad, o si Dios me permite, en la provincia, y si puedo salir de la provincia, perfecto. Lo otro es empoderar a las mujeres a que puedan tener su propio ingreso económico y que se quiten esa pena y también esa bendita de los ojos de que no puedo, de que no tengo dinero, etcétera, etcétera. Con el ejemplo que les puedo dar yo, que es el tema de empezar con la ropita de otra persona, preguntar a otra persona o empezar con nuestra propia ropa y no poner pretextos en el tema económico, porque mucha gente no empieza porque no tengo dinero, porque no puedo, porque no tengo lugar, porque etcétera, etcétera. No poner pretextos, así que me encantaría que se empoderen, como mencionaba acá en la parroquia, y hay locales que aperturaron este tema, y hay locales que se están moviendo y estoy súper orgullosa de ellas. Y como tercer punto, también pues me gustaría muchísimo que más gente pues también vea esta posibilidad de no botar las ropitas, sino de ayudar al prójimo, de ver esa necesidad que tiene el vecino, la persona de frente, de al lado, y pues que juntos se pueda construir esta empresa, consolidarla, como creo que es mi sueño más grande, que la gente vea esto como un negocio normal, que no le quita a nadie nada, simplemente ayudas a las otras personas a crecer. Así que creo que son tres cosas que me encantaría muchísimo, que es ayudar a los demás, crear la fundación de ayuda, y pues que se sigan creando más tiendas o más espacios de ropa, de venta de ropa de segunda o productos de ropa, ya sea segunda o nueva, pero que se siga abriendo el mercado con este emprendimiento. Básicamente eso, motivar a la gente a que siga adelante y emprende, emprende, emprenda, que todos emprendan. Así es, Patti, estamos mirando ahora en la transmisión de Patti Tienda. Dice, amamos el mundo y se nota, mucho más que ropa. Ropa americana, nacional y colombiana, y tenemos 0983173206 de Patti Shop en Facebook, de Patti.es en Instagram, y el canal de YouTube que nos hacía memoria, pues Patti S. Reyes. Aquí está, lo estamos compartiendo en este preciso instante para que ustedes puedan acceder a lo que hace Patricia Reyes en su tienda de Patti. Gracias, Patti, por contarnos tus proyectos que tienes a futuro, y realmente soñar no cuesta nada, y cuando se trata de ayudar a otras personas a crecer, eso es muy loable. Y bueno, pues realmente el tiempo va quedando corto, y siempre cuando hay temáticas, hay invitados que realmente nos llenan con su presencia, nos falta el tiempo. Quisiera que ustedes, a cada mujer que quizá nos está viendo, nos esté escuchando, observando a través de redes sociales, puedan darle un mensaje, ya que a veces hay muchas mujeres que están siendo violentadas en su hogar, y justamente la pandemia ha desnudado este tipo de violencia que existe a nivel de los hogares. Entonces, ¿qué mensaje podrían dar ustedes para esas mujeres que están escuchando nuestro programa? No sé si Piedad o Patty quieren iniciar. Mi mensaje es que no se rindan ante nada. Somos muy capaces de realizar, aún como en mi caso, que soy una persona con discapacidad, pero eso no me ha hecho que me quede sentada o que me quede acostada. Más bien eso me ha impulsado, y le doy gracias mucho a Dios porque me ha permitido ser como una persona normal, que pueda estar junto a mi familia y servir a la ciudadanía, ser útil a la sociedad y más no ser una carga. Ese es mi agradecimiento muy grande a la doctora Rocío, al ingeniero David, por esta oportunidad que me están dando de darme a conocer a todos y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de haber experimentado esta reunión. Y eso es, muchas gracias. Patty, ¿tu mensaje? Sí, justo, Katy. Estoy súper orgullosa de Piedad y de millones de mujeres que no ponen pretextos frente a la vida a través de las circunstancias que tenemos. Cada uno tenemos nuestra cruz, cada uno nuestras penas, pero yo creo que el mejor mensaje que les puedo dar es que no nos quedemos de brazos cruzados, que emprendamos, que nos quitemos la vergüenza, porque nos da vergüenza salir a la calle a vender, nos da vergüenza vender esto, nos da vergüenza hacer lo otro, y no debería ser así. Seamos sinvergüenzas, pero con la bien de la palabra, con la finalidad de salir adelante y tener nuestro propio ingreso económico, o sea, que nuestro esposo trabaje, no tengamos esposos, todo lo que sea, pero tengamos nuestro propio dinerito, ya sea unas moneditas, ya sea muchísimo con la bendición de Dios, pero tengamos nuestro propio dinero, porque si en algún momento la relación pues no funciona, podemos salir adelante por nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo, y nunca olvidar nuestros sueños, porque a veces los dejamos a un lado y pensamos que bueno, ya tengo un hogar, tengo mis hijos, mi esposo trabaja. No, tenemos que seguir nuestros sueños, avanzar conjunto a nuestro esposo, conjunto a nuestros hijos, y seguir adelante. Creo que mi mensaje es así, transparente y claro, y con un fuerte abrazo a todas las mujeres ya en nuestros días nomás del Día de la Mujer. Pues déjenos decirle que las mujeres queremos que nos den espacios, que nos den la tranquilidad de caminar afuera en las calles, que nos dejen también trabajar, y pues que también nos apoyen los esposos, nos apoyen los hombres, porque la carga materna es muy fuerte. Así que es un trabajo muy duro, nosotras como mujeres, de emprender, y más, por ejemplo, como Piedad y muchas mujeres que tienen limitaciones, pero que a pesar de los pesares avanzan, continúan, siguen soñando, trabajan por sus sueños, tienen su propio dinero, y para completar esta hermosa idea, pues dan más empleo a la gente. Así que en realidad es gratificante. El sol sale para todos. Si ustedes quieren saber cómo vender la ropita, cómo hacerlo, pues estoy para servirles. Me cuentan, me preguntan, que yo les cuento absolutamente todo lo que hacer y lo que no hacer, porque también pues a través de la experiencia aprende lo que no hay que hacer. Eso también es muy importante. Así que pues eso, mi Katy querida, que sigan adelante y que cumplan todos sus sueños. Los sueños se aplazan, pero nunca se olvidan. Muchas gracias, Patty. Estefita Pataro nos dice en este momento en la transmisión, por favor, ayúdanos con la página de Facebook de Patty. ¿Y cuál es la página en Facebook, Patty, por favor? De Patty Tienda S. De Patty Tienda S. Así está. Listo. De Patty Tienda S. Listo. Muy bien. Gracias a Patricia Reyes y a Piedad Chicaiza en este corazonar, en este ejemplo del sexo fuerte, ¿no? El sexo fuerte, de ahí que no es él, sino la Pachamama. Gracias a ustedes, porque a nosotros los hombres géneros sensibles también nos permiten aprender de ustedes y estar a su lado y compartir sus penas, sus alegrías, sus sueños, compartir este vuelo mágico, místico, musical que es la vida. Nosotros no somos ni más ni menos que ustedes, ni ustedes tampoco, ni más ni menos que nosotros. Somos dos seres, dicen que evolucionados, que estamos existiendo en esta vida para la trascendencia. Gracias, Patti. Gracias, Piedad, por esta gentileza. Gracias a todos quienes en la página que estamos monitoreando, pues nos ponen una manito arriba, nos ponen un comentario. Esto nos hace, pues, tejer este lazo para mejorar cada día más. Compañera Katy, ya en la parte final, su despedida, y vamos cerrando ya con este vuelo número 157 de Chasqueando por Radio CCE. Gracias, Minicio, y también gracias a las dos compañeras que han estado esta noche con nosotros, contándonos sus historias de vida y también sus proyectos, sus anhelos y sus sueños. Para nosotros es un gusto siempre abrir las puertas para los emprendedores y sobre todo también con el ánimo de que vengan días mejores, no solamente para ustedes, sino para todo el mundo, porque estamos atravesando una situación planetaria, pero es tiempo, como ustedes dicen, de abrir los ojos y emprender. Que no sea esta ni la primera ni la última vez que están ustedes junto a nosotros en nuestra programación, sino que haya también más tiempo para poder compartir, para poder seguir hablando de tantas experiencias que quizá pueden ser a veces las mismas que otras mujeres. Entonces, las experiencias son muchas y estoy muy agradecida. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, Katy. Estamos terminando ya esta programación y vamos con las palabras de Mónica Pastrado, nuestra compañera, desde la producción del programa Chasqueando. Mónica. Muchas gracias a Piedad y a Patricia. Esta noche no solamente hemos conocido sobre la moda, la alta costura, hemos sobre todo recibido esa fuerza y esa vitalidad de dos mujeres que emprenden y emprenden con mucha valentía, entereza y sobre todo con mucho sueño. Muchísimas gracias por estar en Chasqueando y las puertas siempre serán bienvenidas. Una buena noche. Gracias. Muchas gracias a todas y todos, y bueno, este fue un capítulo más, una página más ahora con mujeres emprendedoras. Quiero también dar las gracias y la gratitud extrema a quien está con nosotros ahora, quien siempre está en esta coordinación, esta colaboración. Me refiero a David Lascano, de la Administración Zonal Tumbaco. Gracias, David, y creo que debemos una entrevista a David. David sí. Siempre ha estado bajo perfil, siempre ha estado coordinando, nos ha traído excelentes emprendedores, y no es para menos Patti y Piedad en esta noche, excelentes, muchas gracias. Pero David nos debe una entrevista, vamos a hacer el oficio a la Administración Zonal, toda la papelería y la burocracia para que le autoricen a una entrevista en Chasqueando. Gracias, David, de corazón. Soy Chasqui Milenario, esto fue el vuelo número 157 por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, esta noche con emprendedoras de la realidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, linda noche. Gracias. Gracias, una excelente noche. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.